hay sol, comida, playa y bebida, todo incluido de par y todos los días. Si a ti te gusta gozar, gozar tus vacaciones, llega Momiches con nuevas emociones. Viva Resorts by Wyndham, siempre de fiesta. Viva Miches by Wyndham, ven y celebra. Ven a conocer el nuevo Viva Miches by Wyndham. Aprovecha nuestras mejores ofertas en el 809-735-3008 y vivaresorts.com. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es que este país va a seguir apoyando a los empresarios pandilleros? Un entramado mafioso y corrupto a los ojos de todo el mundo. Esa no fue la crianza que se te dio en la casa. Pero Dios mío, ¿hasta cuándo es que un grupito se va a estar robando el dinero de este país? Y nadie dice nada. Pero primero te voy a decir una cara. A Tiro Limpio, desde el 7 de agosto, solo en cines. Una nueva dimensión. Barbarella. Escenarios temáticos colosales con la mejor música a cargo de Alesso, Tiny, Diplo, Mike Towers. 30 de agosto, Estadio Olímpico. See you on the dance floor. Boletas disponibles en UEPA Tickets. Barbarella. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know my love is so mystical, magical, oh baby. 'Cause once you know, my little heart to give, baby, I wanna give you the world. Not saying you gotta chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something. Agenda? Partying. Getting outdoors. Concerts, festivals. Good times, good vibes. Summer fun. Only on 100.1. Enjoy it. I apologized a million times. And if I wrote you like a billion rhymes, would you stay? Tell me if I'm still your favorite girl. They're keeping the summer hot. 100.1.